y me entero de esta situación y bueno. ¿De cuál situación? De la irregularidad de la, en este caso, de la extracción de combustible en la extracción de servicios COPEC. Ya, ¿cuál sería esa irregularidad? Usted dice que se entera, ¿no es algo que usted vio? No, ya. No. Pero sí recibí un comentario y un reclamo porque, bueno, muchos años como comandante y dentro de Cañete, mucha gente, bueno, toda la gente me identifica con el Cuerpo Bombero Cañete. Dentro de todo el tiempo que yo he estado en la institución, he tratado de que todas las cosas se hagan con total transparencia y de buena fe. Uh-huh. Y un carabinero que estaba en el Servicentro COPEC me hizo el reclamo que por qué bombero estaba yendo a retirar benzina en bidones. Ya, no, o sea, no estaban yendo con los carros, sino que iban voluntarios de bomberos. No. Iban en un carro que nosotros tenemos, es el único vehículo bencinero, entre paréntesis, que nosotros tenemos aquí en el cuartel, en bomberos. Ya. Y llevaban bidones y retiraban. Entonces, el carabinero. ¿Bidones con benzina? Bidones con benzina. Ya. Entonces, ahora el cuento es que ¿por qué se estaba retirando? ¿Quién dio la orden? Entonces, yo le hice el reclamo en forma verbal al comandante, en este caso a un Claudio Pérez. Ojo, le dije yo, porque Carabinero no está cuestionando un retiro de benzina. ¿Eso fue días después, ya que terminó el tema del terremoto, de la emergencia? No, si fue estamos hablando el 5 de marzo. El 5 de... Ah, ya, perfecto. Ya, estaban en esos días, digamos. Terremoto, cuando el gobierno, ¿no es cierto?, había declarado zona de catástrofe la séptima, octava y novena región y que se habían prohibido la entrega de combustible, ¿no es cierto?, solamente se iba a dejar para los vehículos de emergencia. Bomberos, carabineros, ambulancias. Exactamente. Entonces, el carabinero que estaba de punto fijo me dice de que él cree que se está haciendo mal uso del combustible. ¿Por qué vienen Oscar en bidones? Claro, ¿por qué no vienen los vehículos a llenar o las máquinas a llenar? Yo, bueno, me dijo que tiene que ser muy grande el equipo electrógeno que ustedes tienen, ¿no? Le dije, nosotros tenemos un equipo diésel de electrógeno y todos nuestros vehículos son diésel. O sea, tenemos un solo carro que funciona con benzina. ¿Cuál carro? Es el M0, un carro de transporte personal y que se usa para la comandancia. Ya. No es aljibe, no, en ningún no, caso, no es no, para, no, no, no, para ese tipo de tareas, no, si donde nosotros, más se estaba ocupando en ese minuto. No, el material mayor en este caso son los carros de las compañías, el que se estaba ocupando para entregar agua y abastecer a la población, ¿no es cierto?, con el agua que todo el mundo necesitaba. Acuérdate que quedamos sin agua, quedamos sin luz. Sí, claro. Entonces me parece muy mal cuando se empiezan a decir de que... una persona había llevado tantos litros, otra persona había llevado tantos litros, otra persona tantos litros. Entonces no me pareció bien de que se hubiese utilizado el nombre de la institución, porque las guías salieron a nombre del Cuerpo de Bomberos para que las personas que retiraban este combustible, ¿no es cierto?, lo usaran en uso particular, no para la institución. Y don Hernando, usted tiene conocimiento, ya que está mencionando que salieron con guías, ¿cuántos litros de benzina fueron retirados por bomberos? Aproximadamente 700 litros de benzina. 700 litros fue de benzina. Sí, de benzina. Que se supone que eso no era para los carros. No. O sea, es mucha cantidad. ¿Eh? Es una cantidad bastante considerable, diría yo, porque ya. En la emergencia se gastaron 400 litros de benzina. O sea, perdón, 400 litros de diésel para los carros. ¿En todos esos días? En todos esos días. Ya. Se gastaron 400 litros de diésel y 701 litros de benzina. O sea, se gastó casi el doble de benzina durante esos días, ahora, considerando que no, ahora, no se ocupa. Yo quiero dejar bastante claro de que aquí en ningún caso las personas que sacaron el combustible no lo pagaron. Ellos reembolsaron el dinero. ¿Ya? No hay una malversación de fondo, ningún tipo de dinero. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de un problema moral de la institución. A ver, había una persona encargada, que en este caso era don Oscar Cayugán, que el tercer comandante, creo que el superintendente, le dio la misión de que él retirara las bencinas y que después recolectara los dineros para que fueran reembolsados al tesorero general. Ya. El hecho es de que tú no puedes usar a la institución para sacar combustible, violando, ¿no es cierto?, un decreto, engañando a los carabineros que estaban en el lugar. Ajá. Uh-huh. para uso particular. Y pasando a llevar, obviamente, al resto de las personas que están haciendo cola, que para su... Había una cola que llegaba a la revisión técnica. Por respeto a esas personas, a mí no me parece que se haya hecho eso. O sea, ocupando el casco de bombero para uso personal. Exactamente. Más allá de que se cancelara. Eso es lo que se reclamó en nuestra compañía, en la tercera, y se llevó, ¿no es cierto?, al directorio general. Y la verdad, las cosas que la explicación que se dio en el directorio general no nos satisfizo. Como estaba restringido, si yo iba como Hernán los tuyos, a mí no me iban a vender benzina. Claro. Pero si yo iba a nombre del cuerpo de bombero, no, ni un problema. ¿Dónde le llamamos la benzina? Acá la guía, al nombre del cuerpo de bombero. Y yo... Y después eso se cancela al señor Oscar Cayupán, que es el tercer comandante. Entonces ahí se arreglaba, ¿cierto?, el funcionario voluntario con el tercer comandante y le cancelaba. Exactamente. El hecho está entonces en... ¿En qué se usó? Claro. El combustible no se usó para la emergencia bombería. Ya, pero ya. ¿Y cuál es la justificación de...? Porque usted en este minuto no es comandante. No. ¿Cuál es, si usted lo sabe, la justificación de 700 y fracción litros de benzina que salieron con guía a nombre de bomberos? Que ocupó una benzina don Hans Gebler, ocupó esa benzina Oscar Cayupán. Don Hans Gebler, superintendente, sí. Oscar Cayupán, tercer comandante. ¿Ya? Y otros voluntarios que no recuerdo, bueno, estoy hablando yo de las personas que son relevantes en este caso. ¿Y don Hans Gebler, por ejemplo, lo ocupó para qué? Él manifiesta en la reunión de que lo que nos informó el director de nuestra compañía, que lo ocupó para echar a andar su equipo electrógeno en su farmacia. O sea, de uso personal, netamente personal. Y comercial. Exactamente. Entonces, ahí donde está, hay un error. ¿Lo dijo así don Hans Gebler? Hay un error. ¿Lo reconoció en ese minuto? En la reunión de directorio general, así nos manifestó el director de nuestra compañía que sí. Por lo tanto, la idea nuestra no nos satisfizo la explicación ni las explicaciones que se dieron, porque creemos de que no es justo, no es ético. No es ético. Se cometió una falta. Y esa falta, o sea... Hay un llamémoslo entre paréntesis, delito, y ese delito dentro de la institución tiene que ser investigado, y las personas que hicieron mal uso de esto, yo creo que tienen que ser sancionadas.